pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador. Muy buenas tardes, Mari, su asistente. Buenas tardes a la directora de la radio. Y muy buenas tardes a nuestros auspiciantes y a nuestros oyentes que están del otro lado esperando en este lunes tan nublado. Me salió un verso, ¿bien? En este lunes tan nublado, con todo el power del Papo Napolitano, con todo el rock que él nos tiene acostumbrados. Y como siempre, recordando al rockero emblema nacional. Y bueno, está bastante nubladito. No sé si va a llover, pero vamos a ponerle toda la buena onda. Acabamos de escuchar el tren de las 16. Ahora seguimos. Que sea rock, pequeña ala, dos bajistas, tomé demasiado. ¿Y a dónde está la libertad? Escuchen este último tema, un visionario el carpo. Vamos con todo el rock del carpo napolitano. Que sea rock. Papo, Mr. Rock. Thank you. cantante está emocionado. Escucho temblar su voz. El cantante está emocionado. Escucho temblar su voz. Acompañan dos bajistas. Dice que así suena mejor. Es muy grande el universo para ponerme a explicar todo lo que uno observa. Trata de compaginar. La primera vez que veo en formación original. Lo acompañan dos bajistas. El cantante y nada más. Pasé toda la noche tratando de revelar de quién era ese sujeto, cuál era su identidad. A pesar de todo esto, se arrimó a contestar. Me dijo: soy el señor Nadia. Trabajo en una fábrica industrial. Comunicate, WhatsApp 11 6400 7047. En algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca

Die Tottenhosen y David Edmund. Espero que les guste nuestro bloque de rock en el recuerdo. Well, Papo, Mr. Rock. And he rides. Papo, Mr. Rock. Perdóname si alguna vez fui descortés. Continuamos con mucho Papo, Mr. Rock. Y ahora vamos con la data del carpo napolitano. Palabras de Rolando Castelo Jr. En homenaje, obviamente, a nuestro querido Papo. La primera vez que escuché a Papo tocar, Papo fue el tema de Billy Bonnie y la pesada del rock and roll, La maldita máquina de matar. Y enseguida me voló la cabeza el solo de guitarra que hacía en esa canción y me convertí en su fan.

Después de que el grupo se disolvió a fines de 1972, Douglas Clifford lanzó un álbum en solitario y más tarde se unió al bajista Desertus Cook en Don Harrison Band. En 1995, Clifford y Stu Cook fueron Creedence Clearwater Revisited, interpretando versiones en vivo de las canciones de Creedence. Vamos a escuchar Molina. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Continuamos con Papo Mr. Rock. ¿De qué te reís, Vincent Price? Él siempre se ríe. Está nublado, se ríe. Llueve, se ríe. Hace frío, se ríe. ¿Pero saben por qué se ríe? Porque dice que nosotros, nuestros chicos del rock nacional, somos de terror, gente, de terror. Así que como él presenta con su sonrisa el bloque Rock Nacional, reíte, vamos, reíte, Vincent Price, mirá lo que pasa hoy. La Renga dice que está alejado de la red y los Redondos dicen porque tenés la ropa sucia, pero los abuelos le retrucan, pero esas son costumbres argentinas. Papo anda sucio y desprolijo y Virus dice vamos a un encuentro en el río, claro, los quiere bañar a todos para que queden limpitos y los Decadentes se enganchan diciendo... Enciendan los parlantes, vamos todos para el río. A ver, ¿qué va a pasar este día? Se irán a lavar todos. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Vamos, Vincent Price, con esa carcajada. Que puedo flotar

Papo, Mr. Rock.

just for fun. For years and years I roamed, I gazed, I gazed, I stared. We must have a million years, I must have died. Papo, Mr. Rock. As a friend, as a friend. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock y todo el rock del carpo napolitano para este final hermoso de este espléndido lunes que nos tocó vivir, gracias a Dios, por un día más. Y vamos con el bloque de riffs, Macadam, Ruedas de Metal y, si tenemos tiempo, Zona de Nadie. Vamos con nuestro bloque de riffs. Quiero estar tranquilo. Papo, Mr. Rock. Terminó el tiempo con este hermoso lunes, con todo el power, con todas las ganas para arrancar este lunes con todo y terminarlo también con todo el riff como lo hemos terminado. Así que gracias a nuestros auspiciantes, gracias a nuestros audioescucha de la Vox, a Damián, nuestro operador, a Mari, su asistente, a la directora de la radio, y a my friend de USA, Santa Bárbara, California, thank you very much, big way, kiss kiss, y será hasta el próximo lunes con mucho papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero, por la noche más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.